Bueno, seguimos la tarde del 88.9. Estamos en comunicación con Ati Garnero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ati? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, queríamos saber, fundamentalmente, han dado un paso más en lo que significa la construcción y a partir de allí, ¿qué va a pasar de aquí en más en lo que significa el hogar para los chicos? Bien, mira, Américo, nosotros hace un tiempito estamos como... lo estamos empezando a organizar, digamos, más que nada para esto mismo designamos una persona que es la encargada, que es María Eugenia Marsal, conocida más por Maru Marsal, que es una terapista que trabaja con nosotros desde el día cero que se recibió y que conoce Pinquén y que además de tener un familiar de ella en Pinquén, su papá fue presidente de esta institución por muchos años. Entonces me pareció importante poder ceder y conceder esta reorganización de lo que es lo más difícil que siempre decimos son las habilitaciones. Por ahí, tanto yo, Matiel, como las otras coordinadoras estaban en estas cosas y había que poner el ojo en una sola persona que pudiera dedicarse a esto. Así que esa es la que nos pareció más apropiado. En cuanto al edificio, lo tenemos casi totalmente avanzado, mobiliario obviamente que faltan y esas cosas que se hacen más que nada lo último y de acuerdo a las necesidades que nos exigen. Pero en principio empezamos con todo lo que es la habilitación del mismo, con todos los papeles que van directo al Ministerio de Salud, tanto certificaciones de agua, de gas, de Sí, todo lo que significa seguridad, exacto. Sí. Bueno, de esa manera, cuando esté todo presentado, nos habilitarían el hogar como tal y de ahí en más viene la segunda parte, que tampoco es tan fácil, y que tienes que diseñar quién va a ser el concurrente que va a ser los beneficiarios de los 8 primeras camas que tenemos. Ajá. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente en esto y bueno, como siempre, acompañado todo el trabajo de la institución del otro lado. Por eso te vuelvo a decir, Maru nos pareció la persona importante para formar parte de este equipo que hoy por hoy se encargue totalmente de lo que va a ser el futuro hogar Pinquén. Claro, eso es, digamos, ¿ustedes ya tienen una idea cuándo sería la fecha que significa la puesta en marcha, ya en lo que significa para estas 8 personas que van a estar allí? No, mira, por ejemplo, para decirte, qué sé yo, una habilitación del agua que parecíamos que era muy sencilla, nos llevó 2 meses, una habilitación del gas quizás nos lleve 2 meses más, pero no porque la gente... no porque la gente se atrase y no de bolilla, sino que todo tiene que estar impecable para que el Ministerio de Salud de la provincia con la subsecretaría habiliten este lugar para que puedan estar. Entonces no queremos dar fecha para no ilusionar, en realidad. Nosotros queremos tener a fin de año la habilitación al menos y después queda lo otro, conformar el equipo, capacitar a la gente, diseñar quién va a estar en las 8 camas, como te decía, y lo que siempre nos falta, y estamos, para esto, primero que quiero cortarte para decirte algo, también nos ofreció el Ministerio de Desarrollo Social, por medio de Danilo Capitani, ahora un programa de buenas prácticas, que eso haría, sumaría al costo de lo que sale la habilitación, porque en la habilitación exigen cosas tales como toda la parte de adentro de habilitación de cartelería, de barras y demás, y además algo que es muy caro, que es el grupo electrógeno. La verdad que no lo teníamos pensado y sin embargo cuando fue Maru a hacer las averiguaciones, eso también tiene que funcionar como tal. O sea que, bueno, con esta ayuda y si se nos da que lo podamos tener, vamos a poder acceder a esto, que es otro requisito importante para la habilitación. Bueno. Lo que significa ya la puesta en marcha, concretamente, el equipo de trabajo se va a ampliar, porque directamente se va a distintas funciones, no solamente lo que significa Maru, que va a ser un poco la que va a coordinar el trabajo, pero a partir de allí, gente que necesita para atender las personas que van a estar ahí, ¿no? Obviamente que se va a ampliar el equipo de trabajo, porque, bueno, porque la gente se va a quedar a dormir acá y va a permanecer sábado y domingo. Así que también, y por eso nos interesa a nosotros también tener el tiempo suficiente para darle la capacitación que Pinquén quiere darle a esa gente que va a formar parte del equipo. Porque es muy distinto un hogar común, quizás, con esto, que tiene otras necesidades básicas, a que la gente que la atienda sea gente preparada para esto. Así que, bueno, no sé, por ahí se nos ocurre que quizás entre todo que no vaya un año más. Pero bueno, no te quiero dar fechas porque después las fechas te juegan en contra. Claro. Lo que sí hicimos mucho hincapié en todos los medios televisivos o radiales que nos llamaron, hicimos hincapié fundamentalmente que el bingo este año cumple 10 años de funcionamiento e hizo que creciéramos, ¿no? Sí. Y que construyéramos. Pero sin ese bingo que se siga vendiendo y sosteniendo con el tiempo, el poder sostener este hogar no es básicamente, que no se va a poder sostener solamente con las obras sociales. Eso es, literalmente lo sabemos porque hemos ido a visitar otros lugares y otros lugares hacen otras cosas para sostenerse. Y nosotros teniendo la posibilidad de sostener con el bingo esto en el tiempo, ojalá pueda seguir creciendo. Nos está yendo muy bien este año, pero apostamos a que la gente se vuelva a acercar y a confiar en la compra y la compra y que quiera ser vendedores con el mensaje exacto: terminamos de construir, pero después queda siempre va a quedar esto para poder perdurar, digamos, ¿no? Perfecto, sí, siempre más allá de todo el esfuerzo que significa la parte económica y fundamentalmente construir en este momento es muy difícil, ¿no? Obviamente. Después también nosotros tenemos una parte importante que cuando vengan a visitarnos dirán, la parte verde, el espacio verde que también tenemos que conseguir de alguna manera, pero bueno, vamos a esperar a presentar todo, que vengan ellos a ver y de ahí pensar en este espacio verde o en estos requisitos que no los contemplamos y que pueden llegar a surgir, ¿no? Hay un sorteo próximo del bingo, ¿no? Hay sorteo próximo este viernes de 50.000 pesos y ya dentro de 2 meses se viene el de contado. Así que, bueno, apostamos que la gente, te vuelvo a decir, se siga acercando para comprarlo y, como siempre decimos, a puertas abiertas, puede ver dónde está el dinero que pone con su aporte. Y bueno, nada más, como siempre, a la gente de Galve, a la gente de la zona. Vendedores nos siguen haciendo falta, de la gente de al lado, que también tenemos mucha gente hoy en Pinquén, que también no son de Galvez nomás, sino son de Coronda, de Gessler, de Colonia Belgrano, de Irigoyen, de López, de Santa Clara. O sea, tenemos mucha concurrencia de chicos y Pinquén hoy se hizo muy conocido y muy no sé, nos vimos favorecidos con muchas inclusiones nuevas a nuestro sistema porque la gente va con el boca a boca proclamando lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias, Arti, por el momento. Tenemos contacto. Cualquier información que tengan, estamos a disposición, ¿eh? Sí, te agradezco que hayas realmente llamado. Sé que mucha gente escucha tu espacio y tu espacio sirve para que vos, minutito que tengas libre, le hagas recordar a la gente que comprar el bingo de Pinquén construye y que después nos va a hacer sostener. Me parece lo más importante. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Ahí estuvo Arti Garnero, tercer Pinquén.